saber, sin escuchar, sin comprender, que había una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo y fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto, pues te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Ey tú, Noa, Noa para ti. A nada. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Voy naufragando en este mal de tu abandono, y yo me perdono, pues te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Hasta siempre, mi amor, nunca te olvidaré, te llevaré en mi corazón, por siempre y para siempre.